Rumbo al atardecer, vamos a casa de Fernando. Como no hay nada que hacer, seguro no se te espera. Lo mismo que pienso yo, una docena está pensando. Como no hay nada que hacer, vamos a casa de Fernando. Allí podremos mirar la ciudad anocheciendo y podremos contemplar cuando la tarde va muriendo. Llegamos ya y de una vez vamos tomando. No tiene nada de raro, así es la casa de Fernando. Hola compadre, vaya cerveza destapando y prepare más comida que la gente está llegando. Ya se prendió y la villa está sonando. En la casa de Fernando nos estamos amañando. María Eugenia, ¿qué pasó? ¿Por qué caído está llorando? Ya son cerca de las 12, que lo vayan acostando. Sírvame otro palo de ron, que ahora sí estamos gozando. Y preparen las hallacas para poder seguir bailando. Ya yo me voy, deme el traguito del estribo. Y que pongan las tres perlas pa' cantarle en el camino. Si no hay programa, véngase a casa de Fernando. Aquí el próximo día.